La cucharilla, una hora para tomar con el café. Algunos teólogos y científicos modernos han tratado de despojar a Dios de su calor, de su afecto personal por la humanidad y su simpatía por sus criaturas, especialmente del hombre, que es la perfecta creación de Dios. Engañando y diciendo que Dios no existe. Dicen que somos de la evolución, dicen que somos parientes del mono, dicen que somos de la nada. Bueno, pues lo dicen porque unos cuantos hombrecitos mentirosos, sábelo todo, inventores de falacias. Lo han dicho esa gente y ellos se lo han creído que son del mono. Pero quiero decirles a todas esas personas que están pensando así o que están diciendo así que el mono y la mona producen monitos hasta hoy. La gallina y el gallo producen pollitos y los pesos pedacitos, y que la nada no es nada. A mí no me trajo la cigüeña. Yo no soy de la evolución. Yo no soy pariente del mono. A mí me creó Dios en el vientre de mi madre. Dios creó a Adán a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre en el polvo de la tierra, le dio un cuerpo, un espíritu y soplo de vida, y fue el hombre un ser viviente en la tierra. Este era Nezaret Castillo Rey, el niño predicado. ¿Qué te ha parecido? Bueno, increíble. Nunca dejaremos de... Bueno, esto también demuestra que mi teoría sobre que estamos involucionando al mono, ¿no? Este chaval dice que no, pero parece que está demostrando que sí, ¿no? Es como una función de teatro o de zoo. De zoo. Pues esto a mí me recuerda al documental Campamento Jesús. No sé si lo habrás visto. Pues te vas a... a películas online, no sé si estará ahí. Yo me lo bajé por el emule y tal, porque era difícil de conseguir. Lo echaron por Canal Plus. Y es esto mismo, pero con los católicos evangelistas. Creo que ya lo comenté en algún programa anterior. Y pues era este rollo, haciendo predicadores a los niños, que no tienen ni idea de lo que están hablando. Pero bueno, asusta verlo, asusta bastante. Bueno, y antes de empezar nuestro programa de hoy, cucharón, cucharón, porque ya sabéis que los de julio y agosto pues van a ir así, porque es que ya no nos apetece ni movernos de casa. ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Qué tontería! Pues me he encontrado con una cosilla por internet gracias a junkies.com. Ya sabéis que nosotros vamos a fuentes de lo más fiables y, y completas. Bueno, una información que habla sobre el código QR. Pues un código QR es una matriz de datos o un código de barras bidimensional creado por la compañía japonesa DensoWave en el 94. La sigla QR se derivó en la frase inglesa Quick Response, pues el creador aspiraba a que el código permitiese que su contenido se leyera a alta velocidad. Los códigos QR son comunes en Japón y de hecho son el código bidimensional más popular en este país. O sea, nosotros tenemos el código de barras y el QR. Increíble. Increíble. Y esto, pero ¿para qué se utiliza exactamente esto? Pues ahora te lo voy a contar, porque es que es una cosa curiosa, porque tiene que ver mucho con los móviles. Dice, aunque inicialmente se usó para registrar repuestos en el área de la fabricación de vehículos, hoy el código QR se usa para administración de inventarios en una gran variedad de industrias. Recientemente, la inclusión de software que lee códigos en teléfonos celulares en Japón ha permitido nuevos usos orientados al consumidor, que se manifiestan en comodidades como el dejar de tener que introducir datos de forma manual en los teléfonos. Las direcciones y las URLs se están volviendo cada vez más comunes en revistas y anuncios japoneses. O sea, dibujan el esto, QR, y se supone que con la cámara del móvil le haces una foto y reconoce lo que es. O sea, no tienes ni que escribir una dirección o... No, pero hay páginas que se dedican a eso. Tú metes una dirección de internet y dice elaborar mi QR y te dan la imagen. Pues así con todo, con cualquier tipo de texto. Dice, el agregado de códigos QR en tarjetas de presentación también se está haciendo común, simplificando en gran medida la tarea de introducir detalles individuales de un nuevo cliente en la agenda de un teléfono móvil. ¿Ves? Lo que decía. De los consumidores que cuenten con dispositivos y programas de captura en combinación con un PC y con una interfaz pueden usar un escáner para leer los datos. El estándar japonés para códigos QR fue publicado en el 99 y su correspondiente estándar internacional ISO fue aprobado en junio de 2000. Dice, un detalle muy importante sobre el código QR es que su código es abierto y que sus derechos de patente, propiedad de DensoWave, no son ejercidos. ¿Visto qué guay? Es el futuro. El futuro ya está aquí, amigos. Y bueno, venimos venimos del mono, para la información del niño este del principio. Niño de Nazaret. El niño de Nazaret. Muy bien, muy bien. Bueno, luego tenemos el microcódigo QR, que es una versión más pequeña del estándar del código QR y está diseñado para aplicaciones que tengan una habilidad menor en el manejo de escaneos grandes. Y hay diferentes versiones del microcódigo QR. La más grande de ellas puede contener hasta 35 caracteres. O sea, realmente es una imagen como si estuviese pixelada. ¿Veis? Y aquí te explica código fuente, cuando es datos borrados o datos agregados y tal. Pues nada, ponéis QR en la wiki y os informará seguramente mucho mejor que nosotros. Bueno, pues nada, estamos aquí ya en el cucharón casero, aquí desde la huerta de Bruno, ¿no? De Godella, del Horta Nord, ¿no? Aquí por la mañana, ¿no? Edición agosto, ¿no? Esta vez ya no huele edición. ya no huele a, bueno, menos mal, al menos. Bueno, pues eso es que ya ha llegado la paz. En fin, vamos a hablar ahora de Eric Clapton, ese gran hombre, ese gran guitarrista ya denominado... por muchos slow hands, ya sabéis que hay slow hands y fast hands, que son los fast hands, ¿no? Serían los guitarristas de heavy metal, ¿no? Que van a todo trapo. Sí, sí. Y este, pues es un guitarrista de blues y es más lento y tal, ¿no? Pero en español. Pues mano lenta. Que no manolete. En fin, empecemos ya porque esto va a ir de mal en peor. Bueno, pues nada, Eric Clapton Show, Nació en Ripley, en Reino Unido, el 30 de marzo de 1945. Es un guitarrista británico de blues, apodado Slowhand, como hemos dicho. y esto. Clapton ha sido uno de los artistas más respetados e influyentes en la era del rock, y su estilo musical sufrió múltiples cambios a lo largo de su carrera, pero sus raíces siempre han estado en el blues. Y bueno, para empezar, vamos a escuchar un tema que se llama Shine. Este músico es reconocido como un innovador en varias etapas de su carrera, como son el blues rock, con John Mals, Blues Breakers y The Yardbirds, de un grupo del cual hablaremos un poco más adelante, rock blues jazz fusion con Cream y también como solista. También ha tocado con Derek and the Dominos y Blind Faith y colaboró con The Beatles en la grabación del álbum The Beatles como solista en la canción While My Guitar Gently Weeps. Esa es cuando mi guitarra... gentilmente llora o solloza, sí, exacto. Muy bien. Veo que tú, tu inglés... He visto la pronunciación ahí, muy de Bristol, ¿eh? ¿De Bristol? Un colega me dice que tengo... Bueno, Carlos. Me dice que tengo pronunciación a lo alemán o algo así. Bueno, su guitarra eléctrica favorita y más utilizada es la Fender Stratocaster, como tonto, ¿no? Y también tiene preferencia por Fender en otro tipo de guitarras. El siguiente tema que vamos a escuchar... Ya lo escuchamos en otro programa, pero ya sabéis que aquí hay que hacer tiempo por donde sea. Y es Before You Accuse Me. Before you accuse me, take a look at yourself. someone else. I called your mama about 3 or 4 nights ago. I called your mama about 3 or 4 nights ago. Well, your mama said, son, call my daughter no more. Before you accuse me, take a look at yourself. Before you accuse me, take a look at yourself. You say I'm spending my money on other women. You take from someone continuamos aquí en el cucharón casero desde la huerta del Horta Nord. Y bueno, vamos a seguir con la vida de este gran guitarrista, uno de los mejores guitarristas del mundo, después de Jimi Hendrix, claro. Bueno, pues nada. En sus últimos trabajos rinde tributo a Robert Johnson, que fue más que nada su mayor ídolo, ¿no?, de juventud y niñez, porque aprendió a tocar la guitarra con él. Y bueno, es este, como aquí dice, que ha sido el bluesman al que siempre ha considerado como la mayor influencia musical en su carrera, ¿vale? Pues nada, Eric Clapton nació en The Green Ripley, Surrey. ¿Eh? Esa pronunciación es The Green Ripley, Surrey. No sé por qué está separado por comas, pero bueno. Reino Unido. Como hijo ilegítimo de Patricia Molly Clapton, de 16 años, ojo al dato, y Edward Walter Fryer, un piloto canadiense de 24 años. Su padre regresó al lado de la esposa en Canadá antes de que Eric naciera, ¿eh?, y la mujer se quedó con el San Fermín. Y el niño creció con sus abuelos en la creencia de que eran sus padres y de que su madre era su hermana. ¡Ey! ¡Ey! Estaba interesante. No, bueno, Hey Hey es la siguiente canción del Unplugged de Eric Clapton. hey, hey, hey, baby, hey. Hey, hey, hey, hey, baby, hey. I love you, baby, sure ain't gonna be your dog. All I can say is hey. Lost your good thing now. Hey, hey, you lost your good thing now. You had me fooled, I found it out somehow. De la voz, ¿eh? Esto del aire acondicionado es una... Sí, desde luego. Yo tengo un microclima en mi habitación. Estoy criando pingüinos. ¿Sí? Sí, sí, porque han salido ellos de sus madrigueras, ¿no? Desde la Antártida. Han hecho un agujero, ¿no? Porque en mi habitación se producen efectos de invierno... Vamos, de invierno gélido. Yo suelo tener cucarachas, cosas de esas, escarabajos, pero tú pingüino. Bueno, continuando con Eric Clapton, pues nada, años después de que naciese, pues su madre se casó con otro soldado canadiense y se mudó a Canadá, dejando a Eric con sus abuelos. Cuando este tenía 9 años, descubrió la verdad y siendo este un momento pues decisivo en su vida, ¿no? Que le marcaría tanto en la composición como en la composición. El día en que cumplía 13 años recibió como regalo una guitarra que él solo aprendió a tocar. Mira, otro como yo, ¿ves? Lo que pasa es que yo me lo dejé. A la edad de 17 formó su primer grupo, The Roosters, Los Gallos. Y el joven músico creció oyendo grabaciones de blues de Robert Johnson y se forjó un estilo distintivo sintetizando influencias del blues de Chicago y de grandes guitarristas de este género como B.B. King y Freddie Krueger. B.B. King, ¿has escuchado o no algo de él? Sí, lo he visto en directo, lo vi en la Plaza de Toros hace unos años y bueno, pues uno de los guitarristas más puros de blues del mundo. Muy bien. Bueno, pues siguiendo el tracklist del Unplugged, tenemos ahora Tears in Heaven. Heaven, would it be the I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Bueno, pues nada, continuamos con este tema de Eric Clapton, el mayor guitarrista de la historia, junto a Jimi Hendrix y, bueno, muchos otros. Bueno, seguimos con su vida. En 1964 su nombre empezó a sonar como miembro de The Yardbirds, un grupo de rock and roll con influencias de blues. Ahí Clapton rápidamente se volvió uno de los guitarristas más populares en la escena musical inglesa. Sin embargo, el músico seguía fuertemente comprometido con el blues, como tiene que ser. Por lo que renegaba del nuevo rumbo pop de The Yardbirds. En parte porque For You Love fue escrita por el autor pop Graham Goldman, que había escrito hits para el grupo adolescente Herman Hermits y el grupo pop The Hollies. Y bueno, varias veces se negó a tocar esta canción y renunció al grupo tan pronto como el sencillo fue grabado. ¿Qué tema vamos a escuchar ahora? Lonely Stranger. We'll be right back. Después de varios meses de práctica, Clapton se unió a John Mayall and the Blues Breakers. Su ejecutivo tuvo... No, su ejecutivo sí, claro. Sí. ejecución, bueno, su ejecución tuvo una gran influencia en el primer álbum de este grupo, y además de inspirar una efímera ola de grafitis que lo dedicaban con el eslogan Clapton is good, o sea, sé, Clapton es Dios, para aquellos que no tengáis ni idea de inglés, como Vicente. Hola, hello. Muy bien, muy bien. My name is Mazzy. Bueno, en 1996 Clapton forma lo que es reconocido como el primer supergrupo de la historia del rock, Cream. ¿Qué significa, Vicente? Patatas la riojana. Hombre, más crema, ¿no? Crema, caviar ahí, crema, que haya crema. Bueno, pues Cream lo funda con el bajista Jack Bruce y el batería Ginger Baker. Este no era el Freddy Krueger este que hemos visto antes. El pelirrojo, pues yo no lo he visto, el pelirrojo. Sí. Bueno, aunque solo estuvieron juntos un par de años, su influencia fue enorme, con temas tan conocidos como Sunshine of Your Love, White Room y el clásico Crossroads. Las presentaciones en vivo de Cream, con sus largas improvisaciones, sirvieron como modelo para muchos grupos, tanto de rock pesado como de progresivo entre los 60 y los 70. Próximo tema, pues Nobody Knows You When You Are Down and Out. Pues nada, continuamos aquí haciendo la vida de Eric Clapton. Pues nada, vamos a continuar y vamos a ver qué pasó tras la separación de Cream. Clapton formó otro supergrupo llamado Blind Faith, nuevamente con Baker y con el músico prodigio Steve Winwood y el bajista de Family, Rick Graves. El grupo solo editó un disco, pero el éxito que tuvo es patente de la gran popularidad de Clapton en todo el mundo. ¿Quieres que siga yo? ¿Ya estás cansado? Es que qué poca vergüenza. No, vale, pues ahora hablamos un poquito de la etapa solista, que está por editar en la Wikipedia. Y bueno, pues después de Blind Faith, Clapton se enfoca principalmente en su carrera solista, aunque eventualmente se integra a otros proyectos fugaces como Delaney and Bonnie y Derek and the Dominos. Con este último produce uno de sus más grandes éxitos, Layla, dedicada a Patti Boyd, entonces esposa de su amigo George Harrison. Mira, precisamente es el siguiente tema que íbamos a escuchar. Pues bueno, hemos escuchado ahora a Layla, ese gran tema que le dedicó a Patti Boyd, que no sé si recuerdo mal, pero me suena algo que hubo lío de faldas entre George Harrison, la Patti Boyd y Eric Clapton. Pero bueno, nadie sabe la verdad, aquí no pone nada, así que no diremos nada. Hay rumores de que bueno, George Harrison le quitó la novia a Eric Clapton, pero bueno, en fin, continuemos. Pues nada, Clapton se mantiene prácticamente inactivo durante el año 1971 y 1972 debido a una seria adicción a la heroína y a otras cosas. Estaba en su gran mansión y no salía de allí apenas. Sus amigos iban a verlo y tal, pero bueno, estaba seriamente dañado por las drogas. Bueno, estaba esperando unas fiestas ahí increíbles. Y bueno, pues nada. Pete Townshend, de Who, le ayuda a superarla. Justamente... Pete Townshend de The Who le ayuda a superar la droga. Increíble, nunca se sabe lo que puede llegar a ocurrir. Y bueno, y organiza un concierto de regreso en el Rainbow Theatre de Londres en 1973. Y bueno, en los siguientes años, en las versiones de Cocaine y After Midnight, originales de JJ Cale y otra versión de I Shot the Sheriff de Bob Marley, le llevan a. De nuevo al éxito. Sí, sí. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar un temita. Pero, de Yardbirds. Ah, perdona, no, pues si no te habías dado cuenta de que ya he cambiado el CD. Para no verlo, ¿no? Bueno, pues eso, ¿qué tema vamos a escuchar, Bruno? Pues no lo sé, porque claro, ya sabes que esto de los ordenadores dan un poco de problema. Sí, yo creo que es Blue Eyed Blues. Pero vamos, que si no suena, pues no os preocupéis. En principio es 23 hours too long. ¿Vale? Vale. I was set down this morning, wondering from side to side, trying to get touch and look a bit, but a bit butted by. Oh, sitting here waiting. But he called me up on the phone. She'd been gone 24 hours, and that's 23 hours too long. You know, I was so doggone disgusted, I couldn't even get out of my bed. Went to eat my breakfast the next morning, the blues started walking all over my bread. Oh, sitting here waiting for her to call me up on the phone. The little girl, she been gone 24 hours, and that's 23 hours too long. Bueno, pues The Yardbirds fue un grupo de blues británico de mediados de la década de los 60 y es una de las bandas de la llamada Invasión Británica. ¿Tú eso lo conocías, lo de Invasión Británica? Sí, bueno, en los años 60 se dio el beat. El beat fue parte de esto, ¿no? De los grupos así de rollo de influencia británica, ¿no? De, sobre todo de blues, rock, así con influencias muy de Estados Unidos, de la gente negra y tal. Bueno, pues su estilo estuvo enfocado en una versión inglesa de lo que estaban haciendo los músicos de blues norteamericanos y la banda trabajó en colaboración con músicos de blues como Sonny Boy y Williamson. El siguiente tema, en principio, tiene que ser Out on the Water Coast. I want you to meet me, darling, down on the water coast. I'm gonna find out which one of you love the most. I sent you a letter and I sent you a telegram. Baby, you know I wrote you a letter and I sent you a telegram. Then I called you long distance so you'd know just where I am. Meet me, meet me, meet me on the water coast. I'm gonna find out this morning which one of us that you love the most. Meet me, baby, on the water coast. Estaba hablando al revés. Bueno, en fin. Pues nada, continuamos con la apasionante vida de Eric Clapton, ¿eh? Venga. Bueno, pues nada, aparte de la influencia que tuvo en la época, una de las razones por las que más se recuerda a esta agrupación es porque de sus filas salieron tres de los guitarristas más importantes del rock inglés. A saber, Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page. Como todos podréis saber, que en próximos programas podéis escuchar la vida de Jimmy Page, así como de Led Zeppelin. ¡Adelante! ¡Adelante! Bueno. ¡Mi programa ya comienza! ¡He hablar de mi libro! Clapton fue el primero de estos guitarristas que formó parte de la banda. Pero siendo en aquellos tiempos un purista del blues, cuando The Yardbirds decidió orientarse a un formato más pop en la música, Clapton los abandona. Posteriormente llegará a formar parte de John Mayer's Blues Breakers por un tiempo, y luego Cream, que ya es el futuro y es increíble. Escuchad Cream, por favor, por favor. Bueno, y cuando The Yardbirds se disuelve, Jimmy Page formaba parte de la agrupación y decide reunir a una nueva banda que en principio serían los New Yardbirds. Con el tiempo esta nueva banda se llamaría Led Zeppelin. Por otro lado, Keith Relf, cantante de los Yardbirds, antes de la nueva versión de Jimmy Page, formaría la agrupación de folk rock y rock progresivo llamado Renaissance y posteriormente Armageddon. Bueno, como ya sabéis que no nos gusta trabajar y nos quedan 2 minutos de programa, qué mejor manera que acabarla con un tema de este disco de Yardbirds. Por cierto, no hemos mirado en qué año... Ah, mira, 92, 95, sí, por Charlie Records, CNC. Bueno, pues este último corte se llama File On Jazz. Así que, Vicente, nos despedimos ya de nuestra queridísima audiencia. Vale, los diferidos. Ahora somos nosotros los diferidos. Sí. O sea que somos hermanos diferidos todos. Pues nada, un placer y un saludo y hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao. Side 2, the Yardbirds.